Muy bien. Otro elemento aquí es también el tiempo que tarda ese castigo, ¿verdad? Yo quisiera que pudiéramos ver estos últimos, o no estos últimos, sino estos pasajes en relación a el tiempo que surge, que va surgiendo también en el tiempo que tarda ese castigo. Vamos a ver si alguien me ayuda con Marcos capítulo 8, verso 44. Marcos 8, 44. Sí, por favor. ¿No tiene? Vamos a ver qué dice. Veamos Mateo 18:8. Dice: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtatelo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Muy bien, muy bien. Gracias, gracias. Ahí es interesante la forma como podemos ver también las expectativas con respecto al tiempo que tarda ese castigo, ¿verdad? Creo que es una de las cosas importantes el reconocer y ver, por ejemplo, que las cosas que son como preferibles en la vida y es muchas veces aquí la representación de deshacernos, de liberarnos de todo aquello que también nos provoca muchísimo daño. Segunda Tesalonicenses 1:9. Estos sufrirán pena de eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Muy bien. ¿Alguien tiene Judas 13? Son indómitas las olas de mar, cuya espuma es su propia vergüenza, estrellas errantes, cuyo eterno destino será el mar de esa tierra. Muy bien, muchas gracias. Y alguien por último, Apocalipsis 20:10. El destino del hombre, el destino del hombre pecador, del hombre que no ha sido redimido. Bueno, entonces ahora veamos solo anoten estas citas bíblicas que aparecen aquí: Romanos 5:12 al 17, Efesios 2:2 al 3, Romanos 8:1, 1 Corintios 11:32, Romanos 5, 8 al 9 y Juan 5, 24. Muy bien, anótenos. Ahora comentemos esto. Hagamos un resumen de lo que abordan estos pasajes y la dinámica que los pasajes estos contienen. El primer resumen es este: el hombre fue creado con un destino eterno y con una gloria eterna y con un paraíso eterno. Ese fue el destino del hombre. Gloria eterna, destino eterno, paraíso eterno. Por eso Dios nos creó a su imagen y semejanza. ¿Qué representa en síntesis la pérdida del paraíso? La pérdida de la comunión con Dios. El paraíso no necesariamente es lo físico. El verdadero paraíso es el vivir con Dios. Vivir bajo el manto del Altísimo. Ese es el verdadero paraíso. Ahora, cuando hablamos de la gloria de Dios, estamos hablando que el anticipo de la salvación es precisamente gozar aquí en un mundo de tormentos y tinieblas, un paraíso celestial que ha llegado a nuestros hogares. Esa es la bendición más grande. La bendición suprema. Que usted y yo comencemos a saborear las mieles del paraíso aquí en este mundo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, ese principio es un principio halagüeño, ¿verdad? La iglesia tendría que ser un remanso de paraíso, no la cueva de Alibaba. ¿Se recuerdan de la historia de Alibaba y los 40 ladrones? La iglesia no puede ser la cueva de Alibaba. La iglesia no puede ser ni debe ser el infierno. ¿Cómo es eso? Que la iglesia sea el lugar en donde por destino llegamos a pelear. ¿Verdad? Eso no puede ser la iglesia. La iglesia por naturaleza tendría que ser el paraíso en este mundo, el anticipo de las bendiciones venideras. Pero también su familia y también mi familia. Entonces, el destino del hombre era la gloria, no la pérdida de esa gloria. El destino era la vida eterna, no la pérdida de esa vida eterna. Entonces, todos esos elementos están aquí en estas citas bíblicas como resumidas. El destino del hombre era mantener una relación completa y continua y perfecta con el Dios creador. La perfección de la criatura es la buena y excelente relación con el creador y el entorno que el creador. Por ejemplo, miren pues, cinco elementos. Uno, crea un entorno saludable. Ese es el primer aporte del Señor. Fue creando el entorno para nosotros como creyentes, detalle a detalle. Separó agua y tierra. Hizo prosperar la tierra. Hizo los animales. Creó el ambiente. O sea, el primer elemento de la salvación es que Dios crea el entorno. ¿Cuál es ese entorno? El paraíso, la creación. Ahora en Cristo, el entorno es la vida plena en Cristo. Entonces, en primer lugar, Dios considera que el entorno tiene que ser el amplio. Y cuando ya había creado todo, hace al hombre a su imagen y semejanza, y lo ubica allí para que juzgue y gobierne con autoridad. Ese es el primer punto en el tema de la salvación. En segundo lugar, creó un ambiente de paz y lo que hace es crear un entorno de salud mental. Hermanos, el pecado hace que perdamos la salud mental. Lo voy a reafirmar. El pecado hace que perdamos la salud mental. Porque la pérdida de la salud mental es la pérdida del norte, la pérdida de propósito. ¿Verdad? Hermanos, cuando las personas no saben a dónde va, cuando no saben a dónde va, es fruto de esa situación de la vida, porque se ha perdido la razón de la existencia del ser humano. Y no solo en el aspecto espiritual. Por ejemplo, ya la gente no sabe con el sexo con el que Dios lo ha creado. Entonces pierde el norte. ¿No cree usted que el homosexual ha encontrado su norte, que ha salido del closet como le han vendido a usted la idea? No. Es que se ha perdido en el camino de la vida, porque no sabe distinguir la realidad. Ha perdido el gusto por la sexualidad que Dios le ha dado. En primer lugar, nosotros vemos ahí que Dios crea un ambiente saludable. En segundo lugar, crea un ambiente de salud mental también. Ahora, eso y más en la iglesia. Usted debe de crear iglesias, debemos de tener iglesias con salud mental. Está por salir ahorita una ley que va a impedir que las personas pongan excesivo volumen en los aparatos de sonido de cualquier tipo, incluyendo la iglesia. ¿Sabe qué dije yo? Gloria a Dios. Porque los que conocemos un poquito de sonido, sabemos que los muchachos cuando usan los aparatos, como que quieren castigarnos y volvernos neuróticos con ese ruido. ¿Ustedes creen que eso es unción del Espíritu? Claro que no. La gente confunde bulla con unción. Eso daña el oído, la sensibilidad, el buen gusto y la salud. Dios creó una paz, ¿verdad? Una paz, lo voy a usar con un texto bíblico, una paz que sobrepuja todo entendimiento. En tercer lugar, Dios crea un ambiente de relaciones sanas, ¿verdad? Fíjese, un ambiente, el contexto, el paraíso, pero además un ambiente de salud mental. Y un tercer ambiente de relaciones sanas. Una relación perfecta entre el ser humano y Dios. Entre el ser humano y la naturaleza. El ser humano y su entorno. Y una de las principales, no la principal, y una de las principales, el ser humano en sana relación consigo mismo, que en este caso es la mujer que tú me diste, por supuesto antes de la caída. Cuando usted analiza el tema de la salvación, el destino del hombre, el hombre ha sido para mantener buenas relaciones, hermanos. Si Dios lo hubiera querido a usted boxeador, nace con guantes, ¿verdad? Pero lo creó con manos para abrazar y con manos para acariciar y corazón para palpitar. Relaciones sanas. Ahora, ¿sabe usted que uno de los grandes problemas en las iglesias del Nuevo Testamento fue la falta de buenas relaciones? Y lo que Dios vino a hacer fue, a través de Cristo Jesús, darnos relaciones sanas. O sea, si alguien es salvo y es pelionero, revise esa etapa de su vida en cuanto a ser redimido en Cristo Jesús. Si el hermano tiene el espíritu, en lugar de tener el espíritu de Dios, tiene el espíritu de Cassius Clay, ¿verdad? Cassius Clay se sabe un texto de la Sagrada Escritura. Un texto nada más. Es mejor dar que recibir, dice. Y hay hermanos que es el único texto que se saben de la Biblia. Es mejor dar que recibir, dice. El tercer ambiente que Dios crea es un ambiente, es el destino del hombre. Relaciones sanas. ¿Verdad? La iglesia es una comunidad de desiguales que busca la gloria de Dios. La iglesia no es una comunidad de iguales. El principio de la iglesia es que siendo desiguales, somos uno en Cristo Jesús. ¿Verdad? Somos uno en Cristo Jesús. Entonces el tercer ambiente es, o cuarto. Cuarto. El de relaciones sanas. Tercero. Y el cuarto entonces, ahí me estoy confundiendo yo, ¿verdad? Y el cuarto de los cinco ambientes es también una relación de productividad. Una relación de productividad. El cuarto ambiente que Dios crea es que siembra un árbol de manzanas y ¿qué da el árbol de manzanas? Manzanas. Un árbol de higos y ¿qué da el árbol? Higos. Siembra trigo y se recoge trigo. Ahora, aquí lo quiero ejemplificar con esto. Cuando el ser humano es creado por el Señor, puede ser comparado, incluso todo un pueblo, con la higuera. El Señor va de camino y busca fruto en el camino encontrándose con una higuera. Algunos dicen es que no era tiempo de higos, pero en Israel se dan dos tipos de higos de la misma higuera. El higo fragante, el higo grande, el higo morado, ¿verdad? Grande, dulce. Y el higo que se conoce como el higo de otoño. Cuando Jesús pasa allí, no le está pidiendo el higo rebosante, sino el higo de otoño. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces el Señor no nos pide a nosotros lo más que podemos dar, sino lo menos que podemos dar. No nos pide todo el dinero, nos pide el diezmo de ese dinero. El Señor nos dice, yo te doy la vida completa, tú me das esa parte esencial de tu vida. Y aquí en la cuarta, es que el Señor siempre ve que nosotros sí podemos dar fruto. O sea, aquí prácticamente nos hace a nosotros personas no estériles. Lo voy a exponer de otra manera. La esterilidad en la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento, era un oprobio. Las mujeres estériles eran motivo de oprobio, ¿verdad? Pero si usted ve, muchas veces hay milagros que el Señor hace dándole a la mujer la oportunidad de ser fértil. Eso es lo que dice el Salmo 113. Y a la estéril la hace sentar ahora, ¿verdad? Y le hace tener hijos allí, ¿verdad? Y su casa es bendita. Esa es una figura del Antiguo Testamento. Eso quiere decir que en la cuarta parte de la redención o el cuarto elemento de los destinos del hombre, el Señor nos hace fructíferos. Nos hace fructíferos con la capacidad de producir, ¿verdad? Con la capacidad de producir, de dar mucho fruto. Eso es lo que dice, ¿verdad? ¿Cuál es la parábola de, la parábola de Juan capítulo 15? ¿Cuál es la parábola de Juan capítulo 15? Yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Vosotros sois los pámpanos. Y lo voy a parafrasear a partir de aquí. El que no lleva fruto, ¿qué es? Es cortado y echado al fuego. Ahora, ¿no es una bendición eso, hermanos? Ser productivos. ¿Acaso no parte de la pérdida de identidad de la gente no cristiana es lo improductivo que es? Hay personas que son muy prósperos que no son productivos. Un ejemplo de los más conocidos puede ser un marero que acumula 1,000,000 de quetzales en un banco, pero no es productivo. En cambio, el cristiano tiene 1,000 quetzales en el banco, pero es productivo porque lleva fruto. Esa es la diferencia. No es lo que acumulamos, es lo que somos. Y la quinta en el tema de la redención y en este tema en particular. Fíjense ustedes cómo hemos partido desde el ambiente. Crea una comunidad que comparte. Parte de la redención es no quedarme con esa bendición. Esa es la alegría. Fíjese que el quinto punto es acerca del redimido que al cual se le forma un ambiente para compartir. ¿Verdad? ¿Qué compartimos? ¿Qué compartimos? Solo póngase a pensar usted, ¿qué compartimos? En primer lugar, compartimos un mensaje de esperanza. En el tema soteriológico y particularmente en el tema de la redención, en el destino del hombre, el destino del ser humano redimido es compartir, como quinto. Porque Dios crea un ambiente para compartir. ¿Qué compartimos en primer lugar? Esperanza. Estoy mencionando eso. La esperanza, ¿verdad? Dos, la buena noticia. Por eso la iglesia siempre tiene el evangelio en sus labios y en su corazón. Por eso, hermanos, Dios cuando nos evangeliza a nosotros, no se queda con el momento en el cual recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas y ya se terminó el evangelio. No, no, no, no, no, no. Nada de eso. Dios nos sigue evangelizando. Dios nos sigue presentando la buena noticia, ¿verdad? Mire, hermanos, se puede tener malísimas noticias en un instante de la vida, un domingo, ¿verdad? Se cayó la bolsa de Nueva York. El barril de petróleo se puso carísimo y a partir de mañana va a costar 60 quetzales el galón de gasolina súper, ¿verdad? El presidente Otto para llenar ese presupuesto de 66 mil millones de quetzales para el 2013 nos va a aumentar los impuestos. Bueno, y noticias que son reales. Ya el otro año usted paga el doble de la calcomanía de su carro, ¿verdad? Y el Señor nos dice, sí, mijo, pero yo estoy con ustedes. Si nosotros nos quedamos con esas malas noticias, se acabó el evangelio. Pero el evangelio siempre es buena noticia. De la nada te proveeré. De la nada te sostendré. No te dejaré tirado en el muladar, dice el Salmo 113. Ese es el ambiente que crea el Señor. Por eso es que el cristiano, su verdadera victoria no es evadir los problemas, sino enfrentarlos con gallardía, con la ayuda del Señor. Ese es el ambiente que crea el Señor, ¿verdad? Te sostendré. Ay, es que estábamos casi previendo que en el 2012 no íbamos a comer carne. Y el Señor nos dice, mijo, te di carnita, te di pollo, hasta pollo campero te di. Y el Señor nos lleva las cuentas y dice, ¿sabes qué? En este año, aunque se te haya olvidado, por lo menos 12 veces fuiste. ¡Ah, de verdad, Señor! ¡Sí! ¡Hala, Señor, qué bueno! ¿Verdad? Sí, mijo, y además fuiste a un churrasco que te invitaron. ¿Tú crees que no soy yo quien lo proveyó? ¿Verdad? ¡Hala, Señor! Este año yo pensé que no me iba a estrenar. Mi hijo, 5 corbatas nuevas. ¿Verdad? Un hermano que fue mi profesor, un día me dijo, Fernando, yo quiero reconocer tus méritos, me dijo. Y se quita la corbata y me la pone, ¿verdad? Me la puso ahí. Y entonces me dice, ¿sabes cuánto cuesta esta corbata? No le doy. Yo, de a 50 pesos, ¿verdad? Aquí en Guate, ahí en el Korean Center, allá no está el Korean Center, ¿verdad? Ahí en el Kairos, ¿verdad? De a 50, ¿verdad? 2 por 90. Y si pago en efectivo, 12 por 80. Y él me dice, esta corbata cuesta $265. Puchica, dije, ni me la pongo, le cuento, porque desde tan cara que digo, nunca había tenido una corbata tan cara, ¿verdad? ¿Quién provee? Dios provee. Mire pues, le voy a contar un testimonio que a veces, si lloro me perdonan, ¿oyeron? Ese año estábamos bien tronados nosotros con la verita y los patojos, ¿verdad? Y entonces a veces uno de papá dice, no, estos patojos, les voy a comprar su tacuche o su estreno, aunque uno no, ¿verdad? Yo miro ahí cómo mando a la lavandería un mi par de tacuches para Navidad y Año Nuevo, los cultos de Navidad y Año Nuevo. Y la paso con un mi pantalón de lona después, quemando cohetes, y así ya resolvimos la Navidad y el Año Nuevo. Y fuimos a Chela unos días antes de la Navidad, por ahí por el 10, 12 de diciembre, invitados por una iglesia a predicar. El dueño del hotel, o el hijo del dueño del hotel, son familiares nuestros. Y me dice, mira Fernando, fíjate vos, él se puso como que era tonelito usted. Tengo ahí mi pantalón, ¿qué talla sos vos? Pues tanto, ¿verdad? Todavía estaba yo galancito. Y entonces le dije, mira, yo soy talla 40, le dije. De verdad, me dice, yo tengo ahí uno, pero ya no me queda porque él estaba como en 44. Imagínense ustedes, ¿verdad? Mira, hermano, puro cuerpo de limosnero. Todo me quedaba. Probate este pantalón, me dijo, va. Entonces me lo probé, ¿verdad? Mire, mandado a hacer para mí. Me dice, ese te lo regalo. Te lo regalo, me dice. O sea que vos sos talla tanto. Sí, le dije yo. Ahí tengo un traje vos que me trajo mi suegro, me dijo, valga la redundancia, de los Estados y ya no me queda. Me lo probé. Mire usted, cabalito el muerto. Me quedó. Tengo dos, me dijo. Saca el segundo. Yo salí ahí para no hacerse la cansada con pantalón, dos camisas, dos trajes, dos corbatas que me dio. Entonces me dijo, cuando tengas plata, me das para un mitacuche. ¿Está bueno? Le dije. Pues sí, ¿verdad? Pero estaba salvando la Navidad. Tuve traje para la Navidad y tuve traje para el Año Nuevo. Y todavía pantalón para quemar cohetes después. Camisa y corbata. Solo faltó calcetines, pero eso me lo regaló mi mamá. Bueno, entonces, como a los 2, 3, 4 meses, por ahí por marzo más o menos, me llamó y yo ya tenía plata. Mirá, Fernando, me dice, ¿te recordás que hicimos un trato? Sí, dije, este me va a socar. Fíjate, me dice que ahí en Gilles de France, ¿se recuerdan ese? Ahí salió, fíjate, una oferta, me dice, de 1,800 quetzales por un traje y me dan dos, me dijo. ¿Sabes qué? Me dijo. Como yo te había dicho uno, me dice, poné vos la mitad, yo la mitad y ahí cumpliste tu trato conmigo. Con mucho gusto le deposité 900 quetzales, pagué mi deuda, que había sido deuda de honor, ¿verdad? Y en esos 900 quetzales me salieron mis dos trajes, mi pantalón, mis dos camisas y mis dos corbatas. Ahora, ¿quién lo hace? Mi Señor, Dios no se queda con nada. Dios no se queda con nada. Dios nos dio para compartir. Y para compartir porque somos redimidos, no para ser redimidos, sino porque somos redimidos. Eso es lo interesante y lo intenso que es precisamente el ser parte del pueblo del Señor. Entonces, el destino del hombre no solamente se debe de ver como un lugar, sino que el destino del hombre es que Dios creó esos ambientes para nosotros, esos ambientes de redención y de salvación. O sea, un ambiente como el primero que mencionamos fue un ambiente de entorno, ¿verdad? Ese remanso que debe ser nuestro hogar. Y así cada uno de ellos. Un ambiente de paz mental. El cristianismo tendría que ser paz mental para aquellos que recibimos al Señor. Paz espiritual también porque hay buena relación con Dios. Paz en medio de las relaciones también que llevamos con la familia, con la iglesia, incluso con los vecinos y hasta con los malcabrestos. Ayer yo vi una película muy interesante. Se llama Cartas a Dios. Yo no sé si la han visto. Búsquenla porque hasta en el Amate está la película, ¿verdad? A 10 quetzales. No tengo comisión, pero 10 quetzales. Cartas a Dios. Cartas a Dios. Es el testimonio de un niño con cáncer en el cerebro. Su papá acaba de morir. La mamá es enfermera que tiene a este niño de 8 años y a su hermanito de 16 años. Interesante, el niño con cáncer se sale a la azotea, así de una casa gringa, ¿verdad? Se sale a la azotea y le escribe una carta diaria a Dios. Y entonces los carteros llevan la correspondencia y siempre encuentran ahí una carta dirigida a Dios. Entonces este niño lo que hace es ir mandando a Dios cartas muy lindas. Nosotros ayer terminamos llorando con mi hija y con mi esposa que vimos la película, porque una película muy cristiana. Y lo que el niño nunca se quejaba de su enfermedad, sino que por favor cuida a mi mamita, ¿verdad? Que pueda encontrar otra vez la oportunidad de ser feliz. Que mi hermano pueda sentirse feliz porque yo lo amo, pero que no sufra mi enfermedad. Y así unas cartas muy lindas. Mire, somos llamados para compartir también esa experiencia de parte del Señor. Ahora, entonces, para la próxima semana, en la parte final, nosotros trabajaremos algunas ideas que a partir de estos momentos, unos últimos minutos, los veremos como, bueno, y entonces, ¿qué es la salvación? Todo esto, fíjense, todo esto. Tal vez podríamos decir que es un curso someramente introductorio. Todavía estamos rasgando así los detallitos, todavía no vamos a entrar ni siquiera a los pensamientos de los grandes autores, ¿verdad? En algún momento me gustaría ver algunos autores como Karl Barth, por ejemplo, en el tema de la salvación. Paul Tillich, hablando acerca de la soteriología en sí. Pero como es introductorio, realmente es una introducción para rasgar los pensamientos e irlos ordenando para entonces elaborar un gran esquema mental, teológico, bíblico, histórico de la soteriología, por lo menos asomémonos a pensar qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Esos ambientes creados allí, ¿verdad? Esos ambientes, el entorno que Dios crea, ¿verdad? El estado anímico, eso es la salud mental, la salud espiritual, las relaciones, el ser productivo y el compartir. Todo eso fue lo que dijimos en los ambientes que Dios crea. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la salvación? ¿Cuáles son los elementos de la salvación? Ahora, aquí hay un concepto que necesito que ustedes lo dijeran, ¿verdad? Salvación es el proceso de Dios en que Él rescata al ser humano de una condenación eterna y lo coloca en una posición de recibir bendiciones, incluyendo la vida eterna. Voy a dar chance ahí. Es el proceso de Dios. Aquí partimos de un principio. Dios es el que toma la iniciativa para salvarnos, mis amados hermanos. Un muerto ya ni sabe que está muerto. No soy yo, no es el ser humano, hombre o mujer, el que pidió, mira, por cierto, quiero pedirte que como estoy alejado de ti y muerto, necesito que me salves. No, no, no, ni siquiera es una solicitud. No es una iniciativa del ser humano. El hombre por naturaleza, la mujer por naturaleza, el ser humano por naturaleza, no diseña su plan de salvación. No le impone la agenda a Dios. No le dice a Dios cómo actuar. Entonces, en primer lugar, es un proceso de Dios. Segundo, Dios no solo tiene un proceso, Dios también tiene sus propios recursos. Dios pone sus propios recursos. Dice, en que Él rescata al ser humano de una condenación eterna. Esto también es fantástico, ¿verdad? El hombre por naturaleza busca encontrar caminos hacia Dios, pero por su propia imperfección sus caminos son errados. Un camino puede ser la misma religión. Cuando el hombre busca a Dios y encuentra un camino, este normalmente es errado. Por ejemplo, mira al volcán y el volcán está en erupción. Tú eres Dios. Y entonces se postra delante del volcán. Como los hawaianos que adoran a los volcanes en erupción, ¿verdad? O como los mayas, pueden ver una serpiente emplumada y le dicen, tú eres Dios. Y entonces la veneran a una serpiente emplumada. Pueden ver un río que hace fértil la tierra y dice, tú eres Dios. Como los de Tigris y Éufrates, los babilónicos, o como los egipcios con el Nilo, ¿verdad? O en algún momento pueden ver una piedra, rara la piedra, tal vez de zafiro, y dicen, qué brillantez, qué lindo, tú eres Dios. O sea, el ser humano por naturaleza hace posible encontrar caminos que sus caminos son de perdición. Pero cuando Dios da la herramienta, da el recurso, entonces no hay camino equivocado. Entonces provee anticipos. ¿Cuáles fueron algunos de esos anticipos para vislumbrar la salvación y el propósito redentor de Dios el Padre? Todos los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios sustitutivos, ¿verdad? Los sacrificios redentitivos también, los sacrificios reconciliativos también, ¿verdad? Recuérdense ustedes que para reconciliación habían ofrendas, para reconciliarme con Dios y con mi prójimo. Para la remisión de pecados habían sacrificios redentitivos, como por ejemplo el sacrificio de sangre. Cuando se había roto la relación, habían sacrificios de paz. O sea, Dios da ese tipo de anticipos. Anticipos. Que van denotando la imperfección del ser humano. Hasta llegar precisamente al sacrificio perfecto. Al sacrificio abarcador. Cristo fue el palomino que se presentaba en el altar del sacrificio. Cristo fue el cordero pascual. Cristo fue la ofrenda de paz. Cristo fue precisamente toda la ofrenda cumplida y satisfecha en la exigencia de Dios. Y entonces, en medio de eso, Él es el que provoca a través de un proceso nuestra salvación, pero también el que provee el recurso para nuestra salvación, los medios para nuestra salvación, ¿verdad? El ser humano por naturaleza no lo hace, ¿verdad? Y luego, la redención nuestra no es pasiva, la salvación no es pasiva, la salvación es activa, o sea que no nos salvó para traernos como un mueble para decorar su sala. Eso pudo haber sido. Por ejemplo, ustedes saben cuando hay una venta de garage. Sí, ¿verdad? Cuando hay una venta de garage. Aquí no es muy típico, pero de repente hemos escuchado nosotros alguna cosa. Y entonces, si este banco no lo compro, lo más seguro que el dueño diga, y el que no lo compre, lo tiro y lo quemo. Ahí en el día de los fuegarones, ahí lo quemo. ¿Verdad? El colchón y esto. Dios no nos trata como muebles que adornan su sala, sino que nos hace sumamente activos, o sea, la salvación no es pasiva. ¿Cuáles son parte de esas bendiciones que el Señor nos da? Ser parte de su familia. Imagínense ustedes todas las cosas que el Señor nos dice ahí, y fíjese cómo son cosas muy, pero muy espirituales, pero que las ilustra con las cotidianidades de la vida. Por ejemplo, celebramos el primer domingo del mes con la Santa Cena, y dice que Él nos invita a la mesa a comer con Él. Fíjese, ¿qué quiere decir eso? Es parte del dinamismo, ¿verdad? Es parte del dinamismo, no me está dando la comida por sonda. Comparte el pan conmigo, ¿verdad? Lo reparte, me da pan y vino y me dice, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. No me está alimentando por una sonda, porque yo no soy objeto que Él trajo, sino sujeto de redención. Otra bendición. Me da una relación de familia. O sea, eso se conoce como la relación filial. Es que un mueble yo lo puedo patear esto incluso, ¿verdad? Y no lo siente. Pero a mí me dijo, hijo. A mis hermanas les dice, hijas. A mí también me dice, siervo. Eso es una bendición espiritual fantástica. No solo me hace dinámico, sino que me hace tener relación filial con Él. En donde hay un solo padre y un hermano mayor, y todos nosotros como hermanos que venimos a ser parte del reino de los cielos y de la familia del Señor. Muy, muy lindos esos conceptos de la familia de Dios, de ser familia del Señor. Eso es uno de los conceptos que más debemos explorar y consentir nosotros. Somos familia del Señor, ¿verdad? Usted tiene un apellido y yo tengo un apellido. Pero nuestro principal apellido es que somos de la familia de Dios, ¿verdad? Somos de la familia del Señor. Entonces, y otra cosa, mire, yo puedo tener un hermano, gemelo incluso, pero que está en la cárcel. Sigue siendo hijo de mi papá y de mi mamá. Lo único es que está en una posición en donde recibir los privilegios que yo como hijo puedo tener, le son a él incómodos o poco probables. De repente viene mi esposa y digamos me regala una computadora. Yo no le puedo decir, o no, mi papá digamos, una computadora. Mi papá no le puede regalar una computadora a mi hermano que está preso. Se pierde de ese privilegio, es hijo. Pero está en un lugar en donde no puede gozar de las bendiciones de ser parte de la familia. Ah, entonces quiere decir también que el Señor nos bendijo a nosotros haciéndonos libres y además ubicándonos en un contexto para recibir esas bendiciones. ¿Cómo lo llama la Biblia? Nos ha colocado en lugares espirituales, dice la Biblia. Fíjese, o sea que no solo crea el ambiente, crea el proceso, crea los recursos, crea las bendiciones y hasta nos ubica en el lugar en donde vamos a recibir las bendiciones del Señor. Mire todo eso, mire todo eso. Por eso, el concepto es este. Salvación es el proceso de Dios en que Él rescata al ser humano de una condenación eterna. Y nos coloca en una posición de recibir bendiciones, incluyendo la vida eterna. Miren, esa es una bendición de la salvación, de la teología soteriológica, ¿verdad? Este ya es un concepto de salvación de la soteriología propiamente. Ahora, está en tres tiempos. Uno. La condenación del pecado cumplida en el pasado. La próxima semana sobre eso vamos a ir ampliando. Hoy solo los voy a enumerar. Vamos a ver citas bíblicas también. Es completa y segura. La salvación de la que nosotros somos sujetos no está incompleta. ¿Verdad? Digan, hermano. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, ¿qué más se necesita? Ah. ¿Y por qué será que en la práctica las iglesias buscan un retiro, buscan un encuentro como complemento de la salvación? Porque no entienden, porque la Biblia está de más. Porque las costumbres pesan por sobre la Biblia y la palabra de Dios. Pero usted no necesita ir a un encuentro para que le garanticen su salvación. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por ejemplo, el segundo punto es el poder de pecado en la vida actual, el presente, que ya no tiene relación con los creyentes. ¿Verdad? El pecado ya no se puede enseñorear de usted, porque el señorío mayor es el de Cristo Jesús. Y el tercero es la presencia del pecado en el futuro, ¿verdad? Que va a ser destruido juntamente con Satanás y las huestes, por lo tanto ya no tendrá arte ni parte con el pueblo cristiano. Termino con esto esta tarde. La garantía que tenemos con respecto al tema de la condenación del pecado cumplida en el pasado y que es completa y segura, yo quiero hacer este como resumen, o esta idea, nada más. Y lo demás lo vemos la próxima semana. La garantía está en Dios. El cumplimiento está en Dios y la promesa está en Dios. De allí nadie nos puede quitar su manto, su gracia y su amor. Por eso no depende de mí, sino depende totalmente de Él. Que Dios les bendiga. Nos vemos entonces en el próximo estudio.